la plaza de Mundaka se encuentra una chica que masca 5 chicles boomers y cabere la boca. Da 12 vueltas a la plaza corriendo y coja. Te mira pero no sabes porque está viroja. Cuando pega mucho viento se pone roja. No calla nunca, parece que reza mientras ronca. Suelta palabrotas sin cesar, es una fresca. Ella cuida de mí cuando jugamos a las canicas. Su madre la amamantaba con leche de soja. Cumplió 12 años y no creció más de estatura. Le obsesionan los chuchos y lleva una locura. Y aquí viene la movida y es que su perro habla. Sarai tiene un perro que me da ladrar. Habla, Sarai, está disgustada porque no tiene intimidad. Sarai, ese perro necesita bozal. Sarai, dile al perro que no se calla. Sarai, tata, y el perro le come las bragas. La avisa, cuando le viene la regla, mata al vecindario y luego a ella. Sale corriendo y dice, Sarai tiene polla. Es el típico perro que si le dices cállate, no se calla. Y además te muerde. El pueblo entero anda con la cabeza agarrada. No para de dar vueltas desde las 5 de la mañana. Le gusta contar los trapos sucios de su dueña. No para de hablar desde que se olvidó ladrar. Que si Sarai se masturba con una tabla mientras miraba el póster de Ana Montana. Pero también le gustan los jugadores del Athletic. Tiene tácticas para varones a Cheve y Orbais. Tiene nuevo fichaje, es el último pepino. Es la nueva portera del Athletic masculino. Sarai tiene un perro que me da ladrar. Habla, Sarai, está disgustada porque no tiene intimidad. Sarai, ese perro necesita vocal. Sarai, dile al perro que no se calla. Sarai, tata, y el perro le come las bragas. La avisa, cuando le viene la regla, ato al vecindario y luego a ella. Sale corriendo y dice, Sarai tiene polla. Mientras el perro asusta hasta a los patos, ella pasa el rato meando a la orilla del puerto. Ahí anda ella sola, traumatizando a los gatos. Primero los cuida, los aprieta y los acaba matando. Un día me la encontré con su madre paseando. Cuando tropecé sobre los senos de tu madre pensé, semidenatada, ¿qué es esto? Fui mamó desde chiqui, no te sorprenda que rapea así. Sarai Tatai tiene 3 años más que yo. No la enviaron de París porque no traía sello. Su infancia marcada por la falta de un bollo. Estruja a todos los animales por el cuello. Sarai tiene un perro que me da ladrar. Habla, Sarai, está disgustada porque no tiene intimidad. Sarai, ese perro necesita botar. Sarai, dile al perro que no se calla. Sarai Tatai, el perro le come las bragas. La avisa, cuando le viene la regla, ato al vecindario y luego a ella. Sale corriendo y dice, Sarai tiene polla. Sarai tiene un perro que me da ladrar. Habla, Sarai, está disgustada porque no tiene intimidad. Sarai, ese perro necesita botar. Sarai, dile al perro que no se calla. Sarai Tatai, el perro le come las bragas. La avisa, cuando le viene la regla, ato al vecindario y luego a ella. Sale corriendo y dice, Sarai tiene polla.